¿Qué pasaría si uno de tus hijos o una de tus hijas que tenga una profesión, por ejemplo, que tenga una profesión de doctor o doctora, y al rato, pues que lo manden a hacer servicio en un pueblito donde hablan náhuatl y no lo entiende, y no puedan hablar español ahí ese pueblito, cómo les va a responder o cómo les va a contestar? Digo, pues es útil, yo así lo veo en esa forma. Por esa vez le digo a mi hija, sabes que es necesario que tú le enseñes también.